Bueno, y como les decía, estamos en comunicación con nuestro compañero, el señor Boy Brusone. ¿Cómo le va el señor? ¿Cómo le va el señor? ¿Qué dice? Muy bien, aquí estamos en China. Bueno, cuéntenos, ¿qué se está viendo por ahí, por el barrio? Buenos días para todos, con honda preocupaciones. Seguimos desde Quebrada de Luna nosotros los vecinos por un reflejo condicionado que tenemos desde hace unos años. Sí. Cada vez que se prende el basural es como que hay un temor. Esto, según me informaba el jefe de bomberos, empezó a las 2 de la mañana aproximadamente. Ellos vinieron, circunscribieron el fuego. En este momento yo estoy en el basural. Sí. Y la verdad es que hay muchísimo humo, mucho humo. Mm. Acabo de hablar con el jefe de bomberos. Están por darse una vuelta más y, claro, todo se está dificultando a partir del conflicto que hay en la municipalidad. Claro. Porque no hay máquinas para venir a correr la basura. Ahora en este momento, Renata, hay mucho humo, mucho, mucho humo, que viene el viento desde el norte, leve, casi tenue, el humo va para el sur. Sí. Y bueno, la preocupación es que llegue a agarrar un lugar que hay ramas. Está viniendo, por supuesto, van a venir los bomberos, van a ver, pero está circunscrito, según me decía los bomberos recién. Pero te digo, con honda preocupación sí. Se están siguiendo estos acontecimientos, ¿no? ¿Y qué te parece? Nos sí. Tienen bastante preocupados. Bueno, o sea que van a estar ahí los bomberos haciendo guardia, porque ahí, recordemos que cuando se prende, después es difícil apagarlo. No. Muchas veces queda prendidito abajo. Claro, sí. No, acá no hay nadie, está salvo el encargado de turno en este momento, con el que estoy al lado de él en este momento, y lo que se ve es, digo, no puedes ingresar más allá a tirar la gente que viene a tirar basura, porque es un humo tremendo el que hay. Bueno... ¿Hay algún tipo de indicio de cómo se podría haber originado? ¿No? Pregunto. No, qué sé yo. ¿No un dijeron rayo, nada los bomberos? Un rayo que cayó en el pie. No, bueno. No hay información de eso. No. Digo, porque no hemos tenido circunstancias que pudieran dar que se prenda solo, ¿no? No. No, bueno, no. Por eso. Bueno, y aquí el encargado, recién acabo de hablar con bomberos otra vez, pidiendo que vengan, yo hablé también personalmente con el jefe de bomberos, bueno, y esperamos que esto se aplaque y quede solamente en un susto. Sí. Pero la verdad que para todo el vecino, porque recién vengo de la comuna de Charbonnier y se sigue con atención y preocupación esto. Claro. Porque ya conocemos de qué se trata, Renata. Entonces, sí. Y lo que es lo que vos decís. Si se llega a levantar viento, esto recién me avisaban los vecinos también de Quebrada, si llega a levantar viento, no sé. Sí, porque nos hacían llegar que se sentía como olor a plástico quemado, ¿no? Y eso sabemos que es súper combustible y que queda como... Sí. No, es muy peligroso. Yo no puedo ir hasta un poco más adelante porque está hay mucho humo. No, cuídate, voy. Pero, no, tampoco. Va, bueno. Pero la verdad es que... Ahí se está quemando lugares donde hay basura, en sí. La bolsa de plástico y todo eso. Lo que pasa es que enfrente hay un montón de ramas, ¿no? Bueno, sí. Si alguien de ambiente está escuchando, bueno, que se pegue una escapada también, por las dudas, porque sí. Estaría bueno que no solamente el encargado del basural esté aquí solo. Yo no soy técnico en nada, simplemente es una intuición, yo respeto mucho además a quienes me dan la información desde bomberos, pero sí. Bueno... Acá tendría que estar más gente, me parece. Bueno, vamos a seguir muy atentos a lo que pase. Esperemos que, como vos decís, que quede ahí, que no pase a mayores, porque por supuesto que quedan los... ¿Agarró fuego allá? Sí. A ver, espérate un poquito, sí, Renata, espérate. Decime. A ver, que me dice acá el encargado que agarró fuego más atrás. Oh, no. Un poquito. Y él no tiene señal en el teléfono. La verdad que, bueno, ya bueno. Que sirva yo ya envié también mensajes por mi cuenta, sí. En forma privada a funcionarios para ver si... se puede hacer una escapada. Y, digo esto, sí. Más allá, y no quiero alarmar ni ser, exagerado en lo que digo, pero realmente nosotros hemos vivido una circunstancia muy fuerte hace muchos años y la verdad que no quiero que se vuelva a repetir. Totalmente. Bueno, quedo atenta a cualquier cosita, nos volvemos a comunicar, ¿te parece? ¿Que estás sola vos ahí? ¿No hay mate con limón, nada? Sí, pero ya estoy por el segundo termo, así que ya está no, más gracias. Serio mi mate. Bueno, Renata, gracias. No, gracias a vos, te mandamos un abrazo grande. Un beso, chao. Chao.